penas ya no hay nada más que hacer. Todas tus penas y pesares quitará con su amor, con su amor. Cristo, Cristo, Cristo triunfará. Cristo, Cristo, Cristo triunfará en tu vida hoy, en tu vida hoy. Tendré, no hay tiempo que perder. Todas mis penas y pesares quitará con su amor, con su amor. Cristo, Cristo, Cristo triunfará. Cristo, Cristo, Cristo triunfará en tu vida hoy. En tu vida hoy.